Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos. En el marco del Día Internacional del Control de la Calidad del Agua, consultamos al licenciado en Química y Bromatología Ezequiel Ditofino. El investigador cordobés difunde desde el año pasado un estudio que determinó que el agua de red, que toma el 70% de la ciudad de Córdoba, tiene presencia de microcistina, una toxina contaminante, por casi el doble del valor máximo que establece la Organización Mundial de la Salud. Si bien el trabajo tiene su tiempo ya, en una radio muchas voces, dialogamos con el especialista para conocer la continuidad de la campaña de concientización y qué medidas lograron del gobierno provincial. Bueno, no, respuesta no, ninguna, silencio. La empresa públicamente sale diciendo que la calidad del agua es impecable. Y en cuanto a los entes de gobierno, ya hemos presentado con Ángel Cabrera, que es estudiante avanzado de diseño industrial, un dispositivo, un proyecto, pero bueno, el gobierno no está dispuesto a invertir en el desarrollo del dispositivo y espera que capitales privados que nos puedan financiar lo podamos, con eso lo podamos hacer. Y lamentablemente una de las pocas opciones que teníamos en vista para poder hacer esto no está interesado en invertir en algo que podría llegar a dar una solución por la falta de rentabilidad. El especialista advierte además que la contaminación del lago San Roque se extiende ahora hasta el dique Los Molinos de esta provincia y explica además cuáles son los riesgos para la salud de la población y del ambiente. El problema es este y es serio y es grave y hay que abordarlo lo antes posible. El hecho de que se dé espacio para dar cuenta de que hay una problemática es fundamental para que se tomen las acciones de manera pertinente, precisa, oportuna y veloz. Si nosotros seguimos aminorando la gravedad del problema, se va a seguir pateando. Es decir, si X investigador o X persona o X funcionario sale diciendo, bueno, sí, el problema es tal, pero no es para tanto, es la paz que nosotros necesitamos como sociedad escuchar para decir, bueno, listo, no es tan grave el problema. Claro. Y sí lo es. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.